audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de su reuma? Ay, con un problema de matemáticas terrible. ¿Y eso? Pues imagínese que el médico que me está curando al reuma, ¿sí?, me recetó 3 inyecciones diarias, una en cada brazo. ¿Cómo le recetó 3 inyecciones diarias? Sí, señor, 3 diarias. ¿Y le dijo que una en cada brazo? Sí, señor, y ese es el problema precisamente. ¿Pero cuál, doctor? Que como yo tengo nada más que 2 brazos, la otra inyección se la va a tener que poner usted. ¿Yo? No, hombre, de eso nada. ¿Por qué me van a inyectar a mí si yo no tengo reuma? Ah, con que yo que soy el juez tengo reuma y usted que no es más que el secretario no lo tiene. Póngase 10 pesos de multa por esa falta de solidaridad con su jefe. Pero, señor juez... No me diga nada, porque esa es una falta gravísima de compañerismo. Limítese a informarme lo que tenemos hoy. Está bien, doctor. Lo que tenemos para hoy son 2 casos en uno. ¿Cómo 2 casos en uno? Sí, señor. En primer lugar, tenemos al dueño de una sastrería, sí, que acusa de hurto a uno de sus dependientes, sí, porque dice que le robó una pila de cosas. De cosas, ¿no? De ropa. Es que el acta no está muy clara aquí. Parece que estaba durmiendo, sí, cuando lo hice. ¿Quién es el dueño de la sastrería? Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¿Y el dependiente? José Candelario Tres Patines. Me lo daba el corazón. Así que estaba usted durmiendo. No, estaba pensando en las gardenias, doctor. Gardenia, usted sabe que me embelesan a mí. Sí, yo lo voy a meter dentro de un jardín a usted. ¿Y el otro caso? Pues el otro caso consiste en que Rudecindo, al darse cuenta del robo, le cayó atrás a Tres Patines en motoneta. Ay, y parece que debido a la velocidad que llevaba, cometió un atropello. De consecuencias graves. Gravísimas. Porque hubo un muerto. ¿Eh? Mejor dicho, una muerte. Vaya por Dios, ¿cómo se llamaba esa pobre señora? ¿Señora? No, no era ninguna señora. ¿Y qué era entonces? Una gallina. Era una gallina. Sí, señor, Rudecindo al salir en persecución de Tres Patines arrolló a una gallina. Y ahora la dueña de la gallina exige que Rudecindo se la pague. Entonces, por un lado tenemos un ropicidio. Sí, señor. Y por el otro un gallinicidio. Exactamente. Pues llámelo complicado en las 2 cosas. Bien, doctor. Luz María Nananina. Aquí como todos los días, con una gardenia en la mano. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, Nananina, usted es la dueña de la gallina, ¿eh? Está cantando 2 gardenias para ti. ¿Trae gardenia para ti también? ¿Para quién? No. ¿Todo el mundo te traía o te trajo el secretario? No, lo trajo para él mismo. Ah, es para él la cosa. Sí, él es que tiene las gardenias. Yo no quiero gardenias. Está bien. Bueno, usted es la dueña de la gallina, ¿no es eso? Sí, señor. Y Rudecindo me la tiene que pagar porque él fue quien la arrolló y me la paga. Sí, señora, pero la culpa no fue mía. La culpa fue de la gallina que pasó el semáforo con luz roja. ¿Y usted se ha figurado que los semáforos son para las gallinas? Bueno, no discutan y vamos por orden. Usted acusa de hurto a Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor, me robó una pila de ropa. No le haga caso, señor juez. Palabra de Boy Scout que yo Momento, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted es Boy Scout? No. ¿Y entonces cómo va a dar palabra de Boy Scout si usted no es Boy Scout? Bueno, porque tampoco Boy Scout. ¿Cómo que tampoco Boy Scout? No, porque Boy es muchacho y sí. Scout es vaca. No, Tres Patines. Sí, chico. Una cosa es Scout terminado en T y otra cosa es Scout que significa vaca y que termina en W. ¿Cómo? ¿Cao significa vaca? Sí, señor. ¿Y termina en W? Sí, señor. ¿Y cómo W una vaca, chico? Póngale una vaca de multa, secretario. No, con tu palabra me basta, no hay necesidad, ¿no? Y acabe de decirme lo que me iba a decir. ¿Usted me iba a dar a usted esa palabra de qué? ¿Eh? ¿De qué me iba a dar su palabra usted? De que es completamente inocente. ¿Quién? Tres Patines. ¿Eh? Oye, puede absorberlo con toda confianza, que, oye, me está, pero garantizado por mí. No me diga, usted garantiza a Tres Patines. Sí, yo lo garantizo. ¿Quién lo garantiza a usted? Bueno, él, chico. ¿Y quién es él? Tres Patines. Un peso de multa usted, otro a él y otro a Tres Patines. Pero oye, me ven acá. ¡Silencio! Oye, viejo, con un coco lo arregla, ¿eh? Que los 3 mismos. Bueno, pues los 3 pesos lo paga el mismo. Dígame, Rudecindo, ¿cómo fue ese hurto? Pues eso fue, doctor, que yo tengo ahora una sastrería para caballeros. Para caballeros nada más. Sí, pero no importa. Si tú quieres hacerte un traje allí, te lo hacen igual. 10 pesos más de multa. Pero ven acá, oye, me ven. Siga, Rudecindo. ¿Qué pasó en esa sastrería? Pues que como yo solo no podía atenderla, pues coloqué a Tres Patines en calidad de dependiente. No, nada de dependiente. No me rebaje la categoría que yo era el encargado, chico. ¿Qué cosa? Usted era un canchanchan y va bien. No, Nananina, no. Tres Patines tiene razón. Porque él era el encargado. ¿El encargado de qué? El encargado de robarse las cosas. Ah, bueno, eso sí. No, eso sí, no, eso sí, ya no, eso no. Y usted no se meta en esto, señora. Tengo que meterme, porque por culpa suya me mató una gallina el viejuco este que está aquí. Momento, señora. ¿Quién le está usted diciendo viejuco? Bueno, Rudecindo, yo no quiero ofenderlo con eso, porque usted me lleva a mí una pila de años. No. No diga bobería, señor. Rudecindo no le lleva años a nadie. ¿Cómo que no? Claro que no, chico. ¿Para qué necesita llevarle años a nadie si con la carga que él tiene arriba tiene bastante? Y tu Dios, señor juez, ¿le puedo infligir un castigo a Tres Patines? ¿Cómo? Que si le puedo administrar un correctivo. ¿Que si qué? Que si le puedo sonar una galleta, compadre. No, aquí no se le pueden sonar galletas a nadie. Entonces póngale 10 pesos de multa, hágame el favor. No me da la gana. Muchísimas gracias, doctor. De nada. A ver, explíqueme, ¿cómo fue lo de la gallina? Pues, doctor, pues eso fue que, como ya le dije antes, Tres Patines me robó una pila de ropa. Uh-huh. Cuando yo me di cuenta de que se me iba con ella, subí a una motoneta que yo tengo, pisé el acelerador y salí en persecución de Tres Patines, teniendo, doctor, la fatalidad de arrollar por el camino a una pobre gallina propiedad de esta señora. Pero le doy mi palabra de que yo no tuve responsabilidad ninguna en ese accidente. ¿Pero cómo que no? Si usted me espachurró toda la gallina y tiene que pagármela, chico. De eso nada. La gallina pasó el semáforo con la luz roja y el código de tránsito me da la razón a mí. Bueno, eso habría que discutirlo. ¿Cómo que habría que discutirlo? Claro que sí, chico. La gallina tocó fotuto. ¿Pero qué fotuto va a tocar una gallina a Tres Patines? Hombre, chico, si va a través... ¿verdad que no? Menos mal que comprendió pronto. Sí. En fin, la gallina esa era de Nananina, ¿no es eso? Sí, pero tú no sabes que ella está dedicándose ahora a la aviación, chico. ¿Cómo la aviación? Sí, la cría de aves no se llama aviación. No, señor, se llama avicultura. No, hija, agricultura es sembrar malanga y bobería. Avicultura. Ah, bueno, eso será en inglés, pero yo lo digo en castellano. No, Tres Patines, sí, nada, chico. De inglés, no. Avicultura es castellano. ¿Y aviación no es castellano también? Sí. Entonces yo tengo razón. No, señor, no tiene razón. ¿Y no me discuta más? Ah, no, así gana cualquiera. ¿Murió? ¿Qué es eso de murió? ¿Qué fue lo que murió? La gallina. Ah. La mató Rudecindo, chico. Sí, pero yo la maté sin querer, compadre. Yo hice todo lo que humanamente pude por evitar el accidente, pero no fue posible. Ah, vamos, usted trató de evitarlo. Sí, doctor, pero la gallina se me metió materialmente debajo de la rueda de la motoneta. Para mí la gallina esa se suicidó. ¿Cómo que se suicidó, chico? Dame, ¿por qué se iba a suicidar esa gallina? ¿Eh? Ah, ¿Por qué? Yo no sé. Tendría algún problema económico o algo. ¿Cómo qué problema económico va a tener esa gallina, chico? Rudecindo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los huevos están a 6 centavos cada uno, de manera que ser gallina en estos tiempos es un negocio estupendo, chico. Bueno, pues tendría algún problema amoroso. Tampoco, porque no hacía ni una semana que yo le había comprado un gallo preciosísimo. Y además, si se hubiera suicidado, hubiera dejado una carta escrita diciéndome el motivo, ¿no? Dios, Ave María, pero ¿cómo le va usted a pedir a una gallina que escriba una carta, señora? ¿Por qué no? Si esa gallina era muy inteligente. Por muy inteligente que fuera, Nananina, una gallina no puede saber lo que sabe una persona. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe poner un huevo? Yo no. Pues la gallina sabía, así que mire a ver si es inteligente o no. Sí, esa gallina lo hacía de memoria lo hacía. Ave María, bendito Dios. ¿Usted ha visto qué manera de razonar, señor juez? Póngale un peso de multa, tenga la bondad. No me mande poner multa, pues, Rudecindo. Tengo amapolas para ti, anda. Quiero amapolas, no quiero ninguna flor. Bueno, está bien. Regálele gardenia al secretario. Si se va a ver, Nananina tiene razón en eso. ¿Que tiene razón? Sí, señor. Dito Dios, ¿qué clase de animal? ¿A qué animal se refiere usted, Rudecindo? A la gallina, doctor. Era que me estaba acordando de la gallina. ¿Seguro? Sí, seguro. Póngale 3 gallos de multa por si acaso, secretario. Gallo fino. Bien. Y explíqueme usted, Nananina, ¿cómo fue el accidente? Verá usted, señor juez, Rudecindo iba manejando la motoneta a toda velocidad detrás de Tres Patines, que iba corriendo delante. Ahí está, yo iba corriendo delante y al llegar ahí a la calzada del zapato... Del zapato no, de zapata. Ah, ¿era zapata? Sí, señor. Bueno, es que yo iba corriendo mucho y no me dio tiempo a fiarme si era varón o hembra. Ah, no sé, no le dio cuenta. Sí. Corra, pues Rudecindo iba corriendo detrás de mí por la calzada del zapata y de al zapata. Llegar... Calzada de zapata. Calzada ¿Iban de... hacia el Vedado o hacia La Habana? No, veníamos de la parte de allá del Vedado. Venían hacia Carlos III. Hacia Carlos III. Ah, porque venían, ¿a qué altura venían, poco más o menos? No, yo no sé, venía apurado, venía volando, pero no sé. No digo, sobre, vendría más arriba de Paseo. Sí, no, de allá arrancamos, de allá de Paseo. Ah, por el lado del cementerio. Sí, de más para acá. Más para acá. Usted arranca. ¿Qué hora sería un poco más o menos? Sería la hora. Tomen nota de su secretario para fijar bien el asunto. ¿La hora? Sí, la hora. Bueno, yo realmente pasé tan apurado por delante de los relojes que no pude advertir la ¿cómo hora. ¿Cómo relojes? Pero usted tiene que saber si era por la mañana, al mediodía, o por la tarde, o por la noche. No, eso fue por la noche. Eso fue por la noche. ¿Por la qué? Por la noche, era de noche. Chico. ¿Loche? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo loche? De loche, que no era de día, era... Por la no, no, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Adiós, te lo digo yo, chico. Por la noche. Te lo digo yo, chico. No, sí, usted me lo dice, pero no se dice loche. Sí. Se dice noche. Noche, sí. Bueno, entonces era, pero era a la hora del crepúsculo, un poco más o menos, ¿eh? ¿De cuánto? La hora del crepúsculo. No, yo no tengo escrúpulos para nada de eso, óyeme. Yo no le pregunto si usted tiene escrúpulos. Le pregunto que si era, por ejemplo, a la caída de la tarde. No, la caída se la dio aquel después de que agarró la gallina. No, hombre, no, le estoy... atiéndame bien, Tres Patines. Sí, yo estoy entendiendo, lo que pasa es que tú me estás metiendo en un lío. No, no, yo no le estoy metiendo en un lío. Yo lo que le estoy preguntando es poco más o menos que usted me diga qué hora era para así poder después... Bueno, debe haber sido de 9:09 a 9:09, una cosa así por ahí. Entonces ya era entrada, bien entrada la noche. Bien entrada. Prima noche. ¿Eh? Prima noche. ¿La prima de qué? Prima noche, empezando prima... la noche. Sí, sí. ¿Cuál después de...? Sí, comencipiando la noche. Ah, empezando la noche. Sí, ya el sol se había apagado. El sol no se apaga nunca. El sol se había escondido. Había escondido. Se entierra en el suelo, hijo, y se apaga. ¿Cómo se va a enterrar? Hombre, por eso es que no alumbra, porque se entierran... Bueno, entonces serían 8:30, 9 de la noche. Por ahí, por ahí. Usted puso ahí 8:30, sí, 9 de la noche. Media, bueno, explíqueme qué pasó. Usted venía corriendo por la calzada de zapatos. No, no, ya es tiempo que hace, debo estar llegando a Caimito Guayabal, óyeme. ¿Y usted veía por dónde corría? ¿Estaban ya las luces encendidas? Sí, corriendo. ¿Y usted venía y los carros? ¿Usted venía en una calle de dirección? Iba a las dos direcciones, ¿no? Sí, no, no, esa banda de ahí es para acá nada más. ¿No? ¿No? Sí, sí. No, porque usted venía de la parte de allá de Paseo. Por eso. Y ahí son subida y bajada. Subida y bajada. Cuando usted entra en bajada solamente cuando pasa Paseo, que le da la vuelta a una rotonda que hay. Por eso, ya yo le había dado vuelta a la redonda ya, chico. Ah, ya usted había pasado la yo rotonda. Yo le había dado 11 vueltas a la redonda, yo solo, chico. Para ver si despitaba Rulecindo, pero entonces, ese hombre me fajó con la motoleta esa atrás. Entonces usted... Y como corre Rulecindo, que cierra los ojos cuando pasa de 60. Bueno, entonces usted pasó e iba ya a la casa de Zapata. Bueno, sí. Y al llegar ahí, ¿llegó a dónde? Pasé por a llegar ahí a la falda de la princesa. No, no, no, de la princesa no, del príncipe. No, chico, no, hombre, de la princesa. Del príncipe Tres Patines. Las faldas que dan a la calzada de Zapata son las faldas del príncipe. ¿Pero quién ha visto un príncipe con falda, chico? Ya eso no puede ser, viejo. Sí puede ser, porque en este caso se trata de la falda de una loma, que es la loma del príncipe. Bueno, el occidente fue... El accidente. ¿Tú lo viste? No, señor, pero es así. Fue que al llegar ahí, cuando le... tú me preguntaste a mí cómo fue el accidente. No, señor, yo le pregunté a Nananina. Ah, no, ya me extrañaba, porque yo iba corriendo a espalda de Rudecindo. Y yo no pude ver bien cómo fue la cosa, ¿no? ¿Usted le daba la espalda a Rudecindo? Sí, yo iba adelante. Ah, entonces, ¿para qué usted...? A mí lo que me pasó fue el plumerío, cuando la gallina se trayó. Que sonó como una cajita de tabaco cuando tú le das un pisotón. Oye, y volaron la pluma. Yo vine... Bueno, y entonces, ¿para qué usted se pone a hablar de eso? No sé, yo no tenía que hablar de eso. No, señor. Ah, bueno, no hay problema. Ponle un peso de multa a Rudecindo y asunto concluido. Hola, secretario. Sí. Póngale un peso de multa a Rudecindo. ¿Y a mí por qué, compadre? Porque... Digo, no, secretario. Póngale 25 a Tres Patines. 25 kilos, ¿no? No, señor, pesos. Ah, María, chico. Y siga, Nananina, ¿cómo fue el accidente? Pues nada, señor juez, que al llegar ahí, a donde dice Tres Patines, la gallina salió corriendo para atravesar la calle. Ajá. Y yo toqué el fotuto y traté de frenar, doctor. Pero la motoneta me patinó. Me fui para arriba del animal y ya usted sabe, tremendo sopa de gallina esparramada sobre el pavimento. Bueno, ¿y usted no vio que la gallina iba a cruzar la calle? No la pude ver a tiempo porque era de noche y la gallina iba apagada. ¿Cómo que iba apagada? Sí, no llevaba luces de ciudad ni de carretera. ¿Y quién le ha dicho a usted que la gallina tienen que llevar luces? El código de tránsito no es para la gallina también. No, señor. ¿Cómo que no? Bueno, pues de todos modos, señora. Usted no tiene derecho a reclamar nada porque lo que pasó realmente fue que la gallina y yo chocamos. ¿Y qué me cuenta usted con eso a mí? Que yo tengo cartera datilar y la gallina no la tenía. Bueno, bueno, no discuta más. Esto es importante, doctor. Usted lo que reclama es que Rudecindo le pague la gallina, ¿no es eso? Claro que sí. Bueno, pues vamos al otro caso entonces. Eso se le arregla. Sí. ¿Quién es usted para decir que eso se le arregla? No, no es... Adiós, hombre, usted se mete en lo que no le importa. No, chico, pero... Ya lo creo, como que la muerte de la gallina no es culpa suya, usted dice que eso se arregla. Ahora vamos al asunto suyo. Ahora el asunto... Ahora es cuando viene el asunto ahora suyo. Ahora es cuando viene el mío. Bueno, quedamos en que usted, Rudecindo... Yo. ...por milésima vez, colocó a Tres Patines en su sastrería, ¿no es eso? Sí, señor, y esta mañana... Aprovechando un descuido mío, doctor, sí. Se metió en el departamento de trajes hechos. Sí. Agarró como 50 pantalones y salió corriendo con ellos. Vaya hombre, sí, vaya. Sí. Usted se merece eso, aquí entre usted y yo. Porque óigame una y otra vez, y colócalo y le roba y otra vez. Pues lo suyo es algo que yo no sé. Vamos a dejar eso así. Compasión porque... española. Sí, compasión. De manera, Tres Patines, que no hay modo de que usted siga el camino de la honradez. No me diga eso, chico, que es una injusticia. Yo sigo el camino de la honradez sin apartarme un milímetro de ese camino. ¡No me diga! ¿Y el robo de anteayer? Bueno, ese es un pequeño bachecito que vi en el camino de la honradez. Sí, ¿verdad? ¿Y la estafa de ayer? Otro bache, viejo. Lo que tú tienes que hacer es quejarte a obra pública. No, señor. Lo que yo tengo que hacer es meterle a usted 180 días. ¿Y eso por qué, señor? Por el hurto de hoy. Pero si eso no fue hurto. ¿Que no fue un hurto y se me iba usted con 50 pantalones? Bueno, Rudecindo, pero yo no hice más que seguir las destrucciones que tú me diste, chico. ¿Yo? Sí, no me... chico, tú no te me hagas ahora, es que no sabes. Yo no hice más que lo que Rudecindo me dijo, señor juez. Seguro, a ver cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que Rudecindo... Sí. ...me llamó y me dijo, Tres Patines... Necesito un encargado que me haga trabajar a la gente. Sí. Entonces yo le contesté, cuenta conmigo. Para trabajar yo, no, la verdad, ¿eh? Sí. Pero para vigilar si los demás trabajan, para eso soy una fiera. ¿Qué me cuenta? Usted tiene condiciones para eso, ¿verdad? Ya lo creo, chico. Mamita me dice que yo nací para Alcatraz, chico. ¿Para ir al presidio de Alcatraz? No, chico, para Alcatraz, para hacer que trabajen los otros. Capataz. Ese es el presidio. No, señor. ¿Ah, sí? Capataz es el que se encarga de hacer que los demás trabajen. Ah, sí. Bueno, entonces Rudecindo me dijo, le advierto que el encargado tiene que ser un hombre que sepa hacerse respetar y que sepa llevar los pantalones. Y eso era lo que yo quería demostrarle. ¿Qué cosa? Que sabía llevar los pantalones, por eso me llevaba 50 a mí. ¡Escriba ahí! ¡Venga la sentencia! Rudecindo, tiene usted que pagarle a Nananina el valor de la gallina que le convirtió en puré. Y usted, por aprovecharse de su puesto de encargado, ahora tiene que pasarse 30 días encerrado. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!